días a todos. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Ale. Mari, Raúl, Liria, acá estamos de nuevo en el programa número 6 de Luz de Niñez, después de una pausa de un lunes que por razones prioritarias de la vida no pudimos estar, pero acá estamos. Lunes 26 de octubre. Bueno, empezamos octubre. El 19 de octubre, ¿sí?, pasó algo muy importante para Latinoamérica. La vuelta a la democracia en Bolivia. Qué gran noticia. Qué gran noticia, sí. Por lo que implica, ¿no? La figura de Evo Morales, el trabajo de él, la trayectoria, ¿no? Entonces, hoy el pueblo vuelve a sonreír. Claro que sí. Vamos a ir contando un poco cómo vamos a desarrollar el programa de hoy, pero antes que nada vamos a dar el número de teléfono de la radio, que es el medio más inmediato por el cual se pueden comunicar con nosotros y mandarnos saludos, aportes, lo que deseen. El número es 2944-917288. También estamos en las redes sociales. Sí, en el Face, Américo Fogón, en el blog radiofogón.blogspot.com. Y también en nuestra página, que se llama como el programa Luz de Niñez, ahí siempre ponemos el programa grabado, así que quien quiera escucharlo nuevamente puede ir a la página y ahí bajarlo. Bien. Vamos a un audio sobre Evo y la historia de Bolivia. Vamos. En Bolivia, gracias al voto del pueblo boliviano, refundamos Bolivia. De un estado colonial a un estado plurinacional, donde se toma en cuenta todos los sectores sociales, especialmente al sector más abandonado, más odiado, más despreciado, que era el movimiento campesino indígena originario. Claramente hay un golpe de Estado en Bolivia. En Bolivia hoy se derrama sangre de trabajadores y trabajadoras, de campesinos, de estudiantes. Los más pobres de Bolivia son los que están pagando con sangre la voluntad de un grupo minoritario, de una oligarquía que lleva la Biblia abajo del brazo, pero adentro de la Biblia las acciones del litio, las acciones del petróleo, las acciones del gas, las acciones de los negocios que están queriendo volver a tomar. Porque Bolivia es América Latina y no podemos mirar para otro lado. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros estudiantes, por las mujeres, por los trabajadores. No hay golpe de Estado en nombre de los trabajadores. La semana que viene en toda América Latina va a haber jornadas de lucha. Garanticemos que la democracia vuelva a Bolivia. Garanticemos que en América Latina no haya más golpe de Estado. Que Donald Trump sepa que este es un pueblo libre, independiente. ¡Viva América Latina! ¡Viva la Huilpala! ¡Viva Evo Morales! ¡Evo, amigo! ¡El pueblo está contigo! Hermanos bolivianos, hermanas bolivianas, nos escucha, con la experiencia con Lucho presidente, otra vez vamos a levantar Bolivia. Y yo creo que hoy, como dice una vieja canción, ha sido para el pueblo de que se pueda. Y así es, para el pueblo lo que es del pueblo. Por eso nosotros acá también decimos no a la mega minería. La verdad que sí, muy fuerte ese informe. Pero bueno, escuchar a Evo hablar de la manera que habló y, bueno, al otro representante político también, esto de poder entender las políticas dominantes a favor o en contra de los pueblos, ¿no? De los pueblos más de la parte más oprimida, ¿no? Del pueblo, que en este caso Bolivia tiene gran porcentaje de pueblos de originarios, indígenas, y bueno, y él sale como representante, ¿no? Para defender esos derechos y por ende de la niñez. Así que la verdad que es una gran noticia. Bien. ¿Alguna frase de Evo como para...? Sí, encontramos una frase para compartir. Dice, los principios fundamentales del movimiento indígena es la vida, es la madre tierra y la paz. Así de simple. Muy bien. Bueno, para homenajearlo vamos a ir a un tema musical, tres temas musicales. El primero es de una banda boliviana, los Carcas. Se llama Saya de Cochabamba. Después vamos a escuchar a Víctor Jara, Deja la vida volar. Y por último, El ángel de la bicicleta por León Gieco. Es una tierra para vivir. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida. Es una tierra, tierra feliz. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida. Es una tierra, tierra feliz. Qué lindas son sus mujeres, bailando todas sonríen, saya bonita para bailar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente, ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente, ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. La juita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. La juita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. ¡Hey! Disfrutar de sus comidas y qué bonita es la ciudad. Domingo de los partidos, te invitar a los amigos a que compartan contigo una taquiña para festejar. Domingo de los partidos, te invitar a los amigos a que compartan contigo una taquiña para festejar. Llena de gente hermosa, bailan, saya, se divierten, sus mujeres cariñosas. Ya juita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. Ya juita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda la yacta. Y ya está de Cochabamba. Luz de niñez. Luz de niñez, repensando la educación. Acompañar a la niñez en tiempos de pandemia. Luz de niñez, corrientes pedagógicas, referentes educativos y culturales, repensando la educación. El aporte de las familias y la voz de la niñez. Luz de niñez, radiofogón.blogspot.com. Podés escucharnos bajando la aplicación Red Enfoques desde donde estás. Podés escuchar Radio Fogón 97.3.

Liria. Hoy vamos a homenajear a Pocho Leprati, que así como decís vos, él no era docente, pero sí aportó mucho a la educación. Y a la niñez. Y a la niñez, por supuesto. Entonces eso, ¿no? Que no necesariamente uno tiene que ser docente para poder enseñar algo y enseñar un camino también. Claro que sí. A continuación vamos a hablar sobre una trayectoria en particular de un maestro, de un profesor de plástica, ¿sí? Sí. Francisco Acosta, que vamos a estar en línea, vamos a tener la fortuna de poder hablar con él por teléfono y bueno, que nos pueda contar y transmitir toda su trayectoria, ¿no? En educación puntualmente y con los chicos, ¿sí? En zona. Bueno, pero no vamos a adelantar demasiado. No. Después seguimos con la música. En el momento de la familia vamos a hablar sobre educación sexual integral. Ahí nos vamos a explayar sobre qué es, ¿no? Dice integral, entonces no va a ser un solo aspecto. Y en el común de la gente, no en todo, sino en alguna parte de la población, se centra puntualmente en la parte sexual. Y entonces vamos a ir dando genital. Vamos a dar un poco de luz a esa parte. Tenemos algunos audios que nos mandaron sobre el tema. También vamos a tocar, vamos a continuar. Vamos a retomar. Con educación intercultural bilingüe. Y también vamos a traer un referente de la música. A quienes amamos el folclore, Sixto Palavecino. Así que bueno, vamos a disfrutar también de escuchar el violín de su vida. También a Luciana, a través de un cuento. Y bueno, también va a estar Mariel presente con otro cuento. ¿Qué más, maestra? Liria. Después... en el momento de la niñez va a estar Mariel con unos cuentos. Vamos a hablar un poquito también, vamos a retomar esto de la permacultura. Y el símbolo de la flor, ¿no? Sí. El símbolo de una flor con pétalos de colores. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y también esto de la permacultura, ¿qué es, no? Es una moda. Es un nuevo paradigma, es algo ancestral, es una sumatoria y es un conocimiento que viene hace décadas y hoy de alguna manera lo miramos como una posibilidad de reparar, de cuidar, de preservar. Bueno, vamos a ir viendo todo eso. Bien. Y bueno, y después vamos a quedar con... la propuesta para el próximo programa, que eso sí no lo vamos a decir. Bien. Así que ahora seguimos con el tema. Sí. De León Gieco, El ángel de la bicicleta. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambian. Bueno, continuamos en el sexto programa de Luz de Niñez. Vamos a recordar las vías inmediatas de comunicación, que es el teléfono de la radio, es 2944-917288, y también estamos por las redes sociales. Pero si nos quieren mandar alguna información, algún mensaje, el teléfono de la radio es el más inmediato. Antes de continuar, quiero mandar dos saludos especiales. Uno a Lucila Ríos Orozco, que hace posible también que este programa salga al aire, ya que queda al cuidado de sus hermanas, y eso es muy importante para poder hacer el programa. Y también a Fernando, que hoy también me acercó hasta la radio, y eso también hizo posible que pudiera estar acá. Buenísimo. Estamos en el momento 2, y en este momento, en el segundo momento, hablamos de los referentes culturales o educativos, y como anticipamos, ¿a quién presentamos hoy, Liria? Vamos a hablar de Claudio Pocho Leprati. Bueno, ya dijimos un poco, que adelantamos un poquito, que hace un trabajo social. Está bueno este tema que pasó, ¿no? El que escuchamos de León, se lo dedica a él, y justo elige el ritmo de la cumbia villera, ¿no? Y para darlo a conocer, para dar a conocer su obra, y justamente porque él trabajó con chicos de las villas de Rosario. Bien, tenemos un audio para escuchar, ¿no? Sí. Vamos, Raúl, con el audio. Claudio Pocho Leprati, abatido por la policía el 19 de diciembre de 2001. La historia de Pocho quedó grabada en la vida de miles, ayudando a las familias humildes, convirtiéndose en un símbolo para la gente. Pocho Leprati era el primogénito de una familia de 6 hijos. Desde muy joven se interesó por los derechos de las personas, por lo que ingresó en el Instituto Salesiano de la localidad de Funes, eligiendo la carrera religiosa de Hermanos Conjunto. De, por ejemplo, hacer un taller de Biblia, que nos llevó a discutir algunas cosas, hablar algunas cosas a partir de la Biblia. Después surgió... Tras abandonar el seminario, Pocho colaboró en diferentes organizaciones sociales para ayudar a los adolescentes de familias humildes del barrio. Y nos dijeron de hacer apoyo escolar juntos, entonces bueno, surgió lo de hacer apoyo escolar para los chicos de la primaria. Y bueno, empezamos con eso, después bueno, y así. Era el 19 de diciembre de 2001 y el país estaba conmocionado por la crisis económica y la inestabilidad política que terminaría con la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa. Las fuerzas policiales salieron a reprimir los saqueos que comenzaron en la zona. En esos momentos, Pocho trabajaba como auxiliar de cocina en un comedor social ubicado en el barrio Las Flores. Cuando un grupo de policías abrieron fuego cerca del lugar, Pocho subió a la terraza del establecimiento y gritó: "Bajen las armas, que acá solo hay pibes comiendo". A lo que un efectivo de policía le atinó un disparo con una escopeta, dando en la tráquea de Pocho, así falleciendo al instante. Pocho fue abatido por intentar detener los disparos contra el centro lleno de niños. A pesar de su temprana desaparición, con tan solo 35 años, su imagen es recordada cada año en las calles santafesinas con el símbolo de una bicicleta alada. Cuéntame tu opinión al respecto y nos vemos en un próximo video. Continuamos acá con Luz de Niñez en el sexto programa. Estábamos hablando de Claudio Leprati, un hombre que acompañó a la niñez desde el amor, desde la humanidad, conocidos por todos como Pocho Leprati o el Ángel de la Bicicleta. El tema musical de León Gieco lo homenajea y muestra un poco de quién estamos hablando. La trayectoria de Pocho quedó en el recuerdo de las comunidades más desfavorables del conurbano bonaerense y de todas las ciudades, ¿no? donde fueron se hicieron eco de la muerte trágica de Pocho. No nos interesa hoy profundizar en ese tema, pero sí en la vida, ¿no? En la vida y obra de Pocho. También, como referencia a este referente cultural, valga la redundancia, tenemos la trayectoria de Francisco Acosta, este profesor de plástica, que es un amigo de Liria, y pudimos convocarlo y traerlo al programa. Estamos en comunicación ya con Francis. Qué bueno. Hola, Francis. Hola, Francis, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás vos? Sí. Perfecto, estamos al aire. Yo te escucho bajito. Dice que se escucha bajito, a ver. Estamos tratando de mejorar la comunicación con Francisco. Ahí se escucha mejor. A ver. Ahí nos escuchás mejor. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Por ahí acercalo al micrófono. Intentemos. Bueno, vamos a ir con una canción para un niño en la calle, y después sí. Vemos si podemos intentar mejorar la comunicación con Francisco. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Ahí entramos. Bueno, ya estamos en comunicación con Francisco. Hola, Francis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Liria? ¿Cómo están ahí compañeros, compañeras, compañeres del Hoyo? Un lugar que tanto quiero y tanto recuerdos lindos me trae. Hola, Francisco, mi nombre es Alejandra, soy compañera acá de equipo del programa Luz de Niñez de Liria. Y bueno, bienvenido al programa. Hola Alejandra, un gusto conocerte a través de la voz. ¿Cómo estás? Bien. Queremos saber dónde estás vos ahora. ¿Desde dónde nos estás, es la comunicación? Yo soy de Buenos Aires, estoy en Avellaneda, que es el partido, yo vivo en Wilde, que en la ciudad de Avellaneda, que es la cabecera, ¿no? Cerquita de Capital, a 20 minutos de Capital. Bien, Francisco, Liria nos transmitió que, bueno, que sos profesor de plástica. Y desde ese lugar, bueno, nosotros sabemos que tenés una trayectoria con sectores menos favorecidos de la población, sobre todo con la niñez, y queremos saber eso, que nos puedas contar desde qué lugar te conectaste, te comunicaste con el arte y la niñez. Sí. Bueno, saludo a la audiencia, que no sé si los saludé a todos, pero es un gusto que me hayan convocado. La verdad que es un honor para mí poder compartir un poco de las experiencias que uno ha tenido a lo largo de estos años, ¿no? Y todo ese aprendizaje, ¿no?, que fuimos adquiriendo. Y en un día hoy como hoy, que bueno, para mí es muy importante que ustedes estén homenajeando a un compañerazo como lo fue el Pocho Leprati. Así que me siento, bueno, es un honor para mí. Y siempre, en un principio, desde que nos conocemos con Liria y al tener esta pasión por ahí por la educación y estar trabajando con la infancia, con la niñez, compartir, siempre compartiendo las experiencias y charlando un poco, y eso también, yo creo que Liria también en ese sentido me fue también mostrando la realidad de otros lugares, como es el tema del hoyo. Y en ese intercambio, bueno, yo le contaba que, bueno, desde que empecé la docencia, que allá por 2001, mirá, en momentos tan duros, ¿no?, como lo estábamos mencionando, ese 20 de diciembre y todo ese contexto social tan triste, que hizo que, bueno, que nosotros como parte de esta sociedad hayamos transitado y hayamos hecho empatía con todas las secuelas que dejó esto, ¿no? Lo que marcaba Pocho en esto de los comedores, en el tema de trabajar en los barrios, hay una realidad que, bueno, que tiene que ver con la desigualdad social y la no distribución de la riqueza, y eso es fundamental. Y esas causas traen lo que, bueno, aparejada a esto, ¿no?, que tenga que haber un comedor en un barrio, o tengamos que asistir desde muchos lugares, ¿no?, organizaciones sociales, la iglesia, de forma obviamente pedagógica, educativa. Y de esa manera, haciendo empatía y tratando de estar con los que menos tienen, o los más defraudados del sistema, o los expulsados del sistema, poder estar ahí. Y haciendo pedagogía, de alguna manera. Lo que hace Pocho, obviamente, es pedagogía, ¿no?, así, acercándonos de esa manera a los barrios. Y en tu experiencia personal, ¿cómo pudiste canalizar, ¿no?, todas esas problemáticas a través del arte? O sea, ¿cómo llegaste? Porque en realidad fue como un canal, ¿no?, el arte para llegar a esos sectores vulnerables, a esos niños, a esa niñez. Sí, en realidad, bueno, fue a partir de otros. Así como Pocho trascendió, porque lamentablemente se hizo famoso por el hecho, por lo acontecido, por lo que le pasó, pero hay miles de Pochos anónimos, ¿no?, y compañeros que estaban trabajando en los barrios, y de esa manera me convocaron como siendo profe de arte para poder hacer este tipo de tarea. Y además, en lo personal, no me parecía quedarme en casa pintando un cuadro. Digo, me parecía más importante poder estar en un lugar donde justamente el arte podía atravesar y podía de alguna manera ayudar a transitar a en este caso a los niños y adolescentes. Entendíamos con los compañeros que era una de las necesidades fundamentales en los barrios, ¿no? Claro. Por un montón de situaciones, ¿no? Como un lenguaje más también, ¿no? O sea, es una forma de decir lo que pasa a través de las imágenes, a través de la expresión del cuerpo, ¿no? Porque el arte en realidad abarca todo eso, no solo la pintura, ¿no?, la música. No, evidentemente nosotros cuando pensábamos esto de abordar las problemáticas barriales, digamos, la asistencia alimentaria, la situación con las mujeres. Hay un montón de situaciones en las cuales uno está organizando, pero también están los pibes, también están los adolescentes, que demandan un montón de atenciones, que van a la escuela, pero que también había tiempo libre, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo organizar la situación de los chicos? Bueno, evidentemente el arte nos da elementos para poder para poder llegar a ellos de otra manera, con una alegría, la música, la plástica, la murga. Y fuimos pensando en ese sentido esto, ¿no? A través del arte podemos construir lazos, construir redes, trabajar la autoestima. Y todo eso hizo que nosotros hayamos emprendido una actividad que nos llevó, por supuesto, nos llevó muchas situaciones de aprendizaje, nos llevaron muchas cosas que se fueron dando de una manera simultánea, ¿no? Es un intercambio permanentemente. Sí, un poco, por Francisco, ejemplo, perdón que te interrumpa, pero quiero retomar esto que vos decís, que te fue llevando a otras cosas. Por ejemplo, en algún momento vos dijiste no quedarme en casa pintando un cuadro, y yo sé que también tú tuviste que acompañar el duelo de algún de los chicos por este tema de que ustedes están, o sea, los chicos estos están en sectores vulnerables y de violencia, en el cual no era común por ahí perder un compañero por violencia, por gatillo fácil, y acompañarlos en un duelo a través de un mural, por ejemplo. Escuché decirte eso, ¿nos contás eso? Sí, entre tantas cosas, otras cosas, pero sí, es verdad lo que vos decís. Yo compartí con esto de poder de alguna manera el arte está presente en todos, ¿no? En todos nosotros, en todos los seres humanos, ¿no? Por ahí algunos que otros lo llevamos de alguna manera, otros con más oportunidades y otros con menos oportunidades, pero creo que todas las personas somos sensibles, ¿no? Depende de dónde vos estés y lo que te haya tocado vivir. Y en esta situación que vos planteás particularmente, sí, imagínense que en los barrios más vulnerables, estos son asentamientos en la localidad de Florencio Varela, donde tuve esta posibilidad de trabajar, las situaciones con la violencia institucional eran muy, muy seguidas, ¿no? El tema de situaciones de robo o el tema del narcotráfico, ¿no? Que estaban involucrados los adolescentes, en los cuales, bueno, nos ha tocado la muerte de alguno de ellos, ¿no? Y es una cosa, es una tensión, una situación hasta ambivalente, contradictoria, porque los pibes estaban con nosotros en los talleres haciendo plástica o haciendo murga, y a la semana siguiente no sabía si volvía por estas situaciones. La realidad era esa, ¿no? Era la cotidiana. Entonces, en estas situaciones aparecieron la muerte de algunos chicos, y la demanda era al profe de plástica mostrarle el rostro de del chico niño muerto, caído. Entonces decían: Francisco, vamos a hacer un mural de mi hermano, de mi amigo. Y nos ponían en una situación bastante densa, una situación, una presión bastante importante, donde que nosotros entendíamos que ese plantear la cara de un pibe en un barrio, que no es lo mejor, no es lo más lindo, pero está presente, y de alguna manera transita en ese duelo, eso tan doloroso, que tal vez para la sociología, para los militantes, o para las, se tiene una explicación, ¿no? Para nosotros tiene una explicación, ningún pibe nace chorro. Basta de gatillo fácil, y los pibes ahí en ese sentido, en ese dolor, ¿no? Que no sabían cómo transitarlo, bueno, una forma de contenerla era esto, ¿no? Y participar del mural, hacer el mural, era una situación bastante dura, difícil, pero bueno, ahí estaba el arte. El arte, digo, yo una vez una profesora me dijo: no son tiempos de pintar paisajes o pintar la primavera, digo, dando esta una marcando esto, ¿no? De poder estar y dar directamente presente para ayudar a atravesar dolores, ¿no? Claro, mostrando las realidades, ¿no? Y claro. Nosotros un poco también este programa surge por la situación de pandemia, por esta realidad que nos atraviesa a todos, Y en este momento para vos, Francisco, el arte, ¿no? ¿Qué papel puede jugar? ¿Cómo podemos a través del arte expresarnos en este momento en el cual la niñez está en sus casas, se ve un horizonte, una incertidumbre en cuanto hacia dónde vamos? ¿Qué mensaje, qué podrías transmitir desde tu lugar y desde tu experiencia por haber estado en situaciones de desigualdad social, de trabajar con chicos con estas realidades complicadas? Ahora estamos como la gran niñez está en una situación delicada, digamos, ¿no? Y como que se visibiliza más también, ¿no? Al ser algo, ¿no? Este contexto de pandemia, ¿no? Como que se puede ver la vulnerabilidad de la niñez y ya no importa tampoco el estrato social, ¿no? ¿No? Como que estamos todos en la misma, digamos. Sí, yo para tratar de responder lo que me preguntan, digo, podría retomar un poco, ir a la historia de la humanidad, ¿no? Digo, hay situaciones en las cuales hemos atravesado como seres humanos que fueron muy duras. Esto que nos está pasando ya pasó en la humanidad, esta pandemia, y bueno, hoy nos toca a nosotros vivirla de cerca de una manera excepcional. Como argentinos, digamos, acá pasó lo de la fiebre amarilla, digo, hay situaciones que ya han sucedido, pero en otro contexto, con menos habitantes, pero en este caso particular, con respecto al arte y atravesar estos momentos, me parece importante poder saber que nosotros tenemos la capacidad para poder atravesarlo, tenemos la capacidad para poder llevar como seres humanos para salir de esto, ¿no? Y creo que uno de los lugares para poder llevar mejor esta situación es el arte. Digo, todos, pues, como bien decía hoy, la capacidad que tenemos como seres humanos es poder tener esta capacidad, inclusive desde lo sensible, ¿no? Desde los sentidos, desde escuchar, desde la visión, ¿no? Desde la palabra, me parece. Un libro, una música, digo, una hay momentos que nos permiten resistir con el legado de otros, inclusive con el legado de otros artistas. Lo digo en particular porque digo, yo soy Francisco, y tengo una forma de ver el mundo, pero hay otras personas que me han ayudado a poder ver, hay otros que me han ayudado a poder ver la realidad, ¿no? Y esas personas a través del arte, cuántos artistas como León Gieco, que puede cantarnos una canción hermosa como la de Pocho, y tantos otros artistas que nos han permitido resistir en momentos tan duros, ¿no? Claro, es así, Francisco. ¿Y hoy qué proyectos tenés? ¿Cómo sigue esto para vos allá en Buenos Aires? Y acá estamos, como todos, imagino, expectantes y esperándolo, que esto termine, porque al ser una cosa tan incierta, ¿no? Hay una situación de incertidumbre en la cual estamos todos inmersos, esperando el pronto que bajen los números de contagios y que esto pueda salir, salgamos bien de esta situación, ¿no? En términos bélicos, decir que tratar de recoger los menos muertos posibles, que lamentablemente es eso, ¿no? Entonces, bueno, y hay que ser prudente en todo este sentido y respetar las medidas que se están aplicando del gobierno, que a mí me parece fundamental que cómo está llevando la medida del gobierno, nos están cuidando, que eso es muy importante, y bueno, y respetar todo lo que se pueda, y bueno, y como es una situación excepcional, como es un contexto excepcional, respetar esa excepcionalidad y poder salir lo mejor de esto, ¿no? Claro. Bueno, Francisco. Y sobre todo, ¿no? En el lugar que estás vos, porque no es el mismo que el lugar donde estamos nosotros. Nosotros somos unos privilegiados por el lugar que tenemos, ¿no? Entonces, esto cuando vos hablabas del arte, el arte también está en poder conectarse con la tierra, ¿no? A través de una huerta, a través de un jardín, a través de la construcción natural que estuvimos hablando también. Claro, el arte lo que es eso, ¿no? Nos da el aporte creativo, nos hace seres creativos, y en estas situaciones de angustia y tal vez de miedo, lo creativo nos hace crear otros mundos posibles, y en ese imaginar vamos creando. Bueno, queremos sí, agradecerte. Sí, por supuesto. Ustedes tocaron el tema de la naturaleza, que es maravillosa y la más, y lo más perfecto, ¿no? Que si hay que hay que hacer una comparación de perfección, creo que la naturaleza es lo más perfecto, digo. Y en ese sentido me parece que después que llueve sale el arcoíris y sale el sol, ¿no? Entonces me parece también tomar eso en cuenta, digo, que también ver las cosas con los ojos de que vamos a, con los ojos de la posible, de que vamos a, que esto va a poder ser distinto, ¿no? De ser optimista en ese sentido, y está en nuestras manos poder modificarlo, está en nuestras manos plantar una, hacer una huerta, está en nuestras manos poder hacer, dar una caricia, está en nuestras manos poder pintar un cuadro, y está en nuestras manos poder cambiar cambiar un arma por un títere. Digo, me parece también en ese sentido, cuando se habla de empatía, ¿no? Y esto de sensibilidad hacia el otro. Y hay una, bueno, esta cosa me gustaría decir que es la patria hacia el otro, ¿no? Y no pensar, no dar este mensaje de odio, sino de amor. Porque no porque lo digo yo, porque existieron personas que lo han hecho. Porque hay personas enteras con nosotros que lo han hecho. Y en este caso ustedes hablaban de Pocho. Y Pocho es el que nos permite, es un referente que nos permite a nosotros, a los militantes, a todos, poder seguir, ¿no? Sí, y bueno, eso que vos dijiste, lo último, sí, o sea, entender qué quiere decir la patria es el otro, es justamente ponerse en el lugar de otro. La empatía, ¿no? La empatía desde la humanidad, no perder la humanidad nosotros adultos que somos los guardianes de la niñez, ocupemos el lugar que ocupemos, ¿no? Y que esto también trasciende las políticas dominantes, que nosotros tenemos que poder tomar la responsabilidad de pintar la realidad que queremos, que somos creadores de nuestras realidades. Y si tenemos en el caso de los docentes, ¿no?, que tenemos como mucho más la responsabilidad, ¿no?, ante la niñez. Sí, dijiste algo que dice Freire, nosotros somos transformadores de nuestra propia historia. Nosotros somos portadores, así que nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber nosotros y ser conscientes de eso, por eso la educación es tan importante, ¿no? Claro que sí, Francisco. Ha sido un gusto tenerte en el programa, ya sos parte de este programa, así que bueno, desde acá toda la gratitud, toda la luz y el amor desde la montaña hasta esa ciudad, es bastante difícil vivir en una ciudad, quienes elegimos la montaña, creo que elegimos por eso también, pero que llegue allá todo nuestro amor y nuestra comprensión para que puedan sobrellevar todo este momento de pandemia. Liria. Bueno, gracias Alejandra, gracias Liria. Yo le mando un abrazo fraterno. Los quiero porque quiero, y algo que no les conté es que, bueno, una de mis motivaciones para ser profe fue un viaje que tuve yo en el 95 a Bolsón. Fue como un disparador para mí, para elegir mi vocación como profe. Así que les agradezco y los tengo presentes siempre. Un abrazo fraterno. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, sí, también te queremos mucho. Nosotros que te conocemos personalmente, que tenemos el placer, te queremos mucho. Gracias. Adiós, Francisco. Chao, gracias. Grabando. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido